Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, buenas, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 41 en esta 14ª temporada, ya el último, cerrando ya pues esta serie de, como decíamos, 41 programas de forma interrumpida. Merecíamos unas vacaciones, volveremos si no pasa nada y todo bien a finales del mes de septiembre, octubre, ya veremos. Y nada, daros las gracias a todos por haber aguantado esta temporada hasta el final. Y bueno, pues presentaría a los compañeros del programa que hoy están acompañándonos aquí en la Casa de la Cultura de Radio Manises. Aprovechamos y saludamos a la gente que nos escucha a través de la SASA de emisores municipales valencianes. Hola, Leo, ¿qué tal? Hola, muy bien. Aquí andamos, el último capítulo, ¿no?, de esta temporada. Ya terminando y con ganas pues también de coger un poco de vacaciones y desconectar un poco del mundo, ¿no? De YouTube, sí. Bueno, y has aprovechado estas últimas fechas para ir a algún festival, ¿no? Sí, bueno, recién aterrizado del BBK Live. Era un festival que no había ido nunca todavía y tenía ganas de conocer y me he llevado una muy grata... Me ha impresión. Gustado bastante, una gran impresión, sí. Pues nada, después si quieres nos comentas, ¿vale? Bueno. Perfecto, claro. Y creo que también tenemos por aquí a... Bueno, creo, ¿no? Lo tenemos aquí. Es que tenemos a alguien más en antena. El clásico del día. Pero tenemos a Carlos Miralles, ¿qué tal? Bueno, ¿te acuerdas cuando nos íbamos de vacaciones en el colegio que decíamos vacaciones? Pues eso, vacaciones. Nos vamos de vacaciones. Lo dice que está tres días de vacaciones, ¿vale? No. No, Carlos va a echar de menos la radio, ya te lo digo yo. Eso te lo digo, es verdad. Eso sí es verdad. Cada miércoles, no, incluso antes, cuando preparamos los programas. Muy bien, y creo que tenemos a alguien al teléfono. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Quién eres? Hola, buenas tardes. ¿Es Radio Manises? Sí, claro. Ah, bueno. ¿Ah, sí? Ah, muy bien. ¿Cómo estáis? Es que tengo muy lejos, Óscar Puchades. Me hacía mucha ilusión hablar con vosotros. Ah, que nunca has estado delante de un micro, ¿no? Ni haciendo nunca. ¿Qué tal estáis, chicos? Hoy no puedo estar ahí con vosotros y, bueno, quería llamar para saludaros y a toda la gente, a todos los oyentes y, sobre todo, para felicitaros a vosotros que estáis ahí en el programa dándolo todo, como siempre. Bueno, y tú también estás cuando te toca. Aquí lo bueno es que somos un equipo grande y bueno, pues todas las semanas siempre puede faltar alguno, pero siempre hay gente cubriendo y claro, bueno, claro. De hecho el programa sobrevive gracias a eso, si no difícil, ¿no? Efectivamente, por eso llevamos ya 14 y empezaremos la 15ª temporada, madre mía. Qué casi fuerte, no. Suena, 15 temporadas ya. Se dice pronto, sí. Wow. La verdad que sí, la verdad que Oscar, sí. Di la verdad, pues, que estás en la piscina con una copa. O sea, mentira. Pues mira, acabo de salir del agua, no te voy a mentir. Mira. Pero sí, hoy me he pillado un poquito lejos, que estoy ahora de vacaciones, digo, pero bueno, menos os llamo, os saludo y saludar a todo el mundo, a todos los compañeros, los que estáis ahí, los que están al norte de España, los que están al otro lado del mundo, como tenemos a nuestros compañeros de Chile, y sobre todo a la gente que nos sigue, que semana tras semana nos escucha en directo, en el podcast, como puede, cuando puede, por amor a nuestra banda, ¿no? A U2, y que siga ahí arriba, desde luego. Muy bien, te voy a hacer una pregunta, y es que nos digas qué recuerdo te va a quedar de esta 14ª temporada. Así, ¿qué recuerdo me va a quedar de esta 14ª temporada? Bueno, pues o qué recuerdas de tu sección, qué grupos has visto. Lo que voy a recordar, a ver, mi sección ya son muchos años, ¿vale? Que han sido grupos muy muy buenos, sin duda, pero sobre todo lo que sí que voy a recordar y voy a llevar en el corazón, como creo que todos, es Everything You Know Is Wrong. Porque, bueno, es una sección nueva que ha empezado este año y, bueno, se formó gracias a nuestro gran amigo Jaime Mata, que desde arriba nos está escuchando y le mandamos un saludo muy fuerte, y que gracias a él está esa sección, que ha sido, yo creo que una de las principales secciones este año. No cabe duda que ha seguido a la gente, que es un concurso que hoy tenemos la final, desde luego, y que los amigos que están esperando a la final van a estar muy nerviosos, y creo que ha sido un tirón importante para nosotros, para él que está desde arriba, y para la gente, el aprender muchísimas cosas más. ¿Qué os parece? No, desde luego, coincido contigo que esa ha sido una de las novedades, ¿no? y uno de los highlights de esta temporada. Exacto, eso es. Así que todo eso. ¿Y qué esperar de la 15ª? ¿Qué espero? Sí. Pues, hombre, que haya alguna novedad más y, por supuesto, continuar con todos vosotros, que con eso ya me siento satisfecho. A ver si hay suerte y estamos en parrilla después del verano. Seguro que sí. Bueno, pues nada, chicos, un besito muy fuerte. Un abrazo. A Mónica, a toda la gente de Radio Manises, a la Sarsa y a todos vosotros. Vale, nos vemos en septiembre o octubre. Un beso, ¿vale? a Esther y a Mara, que se vaya preparando para el año que viene. Esther y a Mara, igualmente. Un abrazo. Un besito para vosotros. Un besito, chao. Adiós, chicos. Adiós. Recordemos que a Óscar lo tenemos en Make It Loud. Y bueno, pues seguro que el año que viene, pues todavía están pendientes por definir las secciones, ¿no? Si damos alguna vuelta a las secciones de cada uno, en fin. Yo tengo algo pendiente, tengo ya para lo que estuvimos comentando, algo pendiente para el año que viene, a ver si me meto un poquito. Es una sección que puede ser cortita, porque no, tampoco da para mucho, pero bueno, como se hace intercalada, pues siempre puede tener cabida, ¿no? Sí, tener cabida. Además es... Ya, las cabezas pensando de Vertigo Radio están en ello. Estamos todos maquinando cosas. Sí, siempre pensamos, ¿no? Dice la gente, ¿no? ¿De qué tenéis para hablar? O sea, en una hora, pero y no os cansáis, y tenéis tema para hablar. Sí. Pues sí que hay temas, ¿no? Y siempre van saliendo pues alguna sección nueva o alguna idea nueva, ¿no? Este año, por ejemplo, ha sido la de Jaime Mata, la de Everything You Know Is Wrong, y siempre nosotros pues vamos buscando alguna sección o algo que pueda llamar la atención pues para hablar de la banda, ¿no? Y de todo lo que conlleva la banda, ¿no? Material ahí para hacer una hora y media, como hacíamos al principio de la historia, ¿no? De Vertigo Radio, en la primera temporada, sobre todo, que era una hora y media, que a priori podría parecer larga. Y siempre se nos quedaba corta, ¿eh? También, sí. Pues luego ya cuando pasamos a una hora, pues ya no te digo nada. Pero bueno, bien, con una hora yo creo que está bien. Así que nada, si os parece, vamos ya con las noticias, aunque ha habido muy poquita esta semana, se notan las vacaciones de la banda. Nos recuerda a Raúl, a que le invitamos a que llame si quiere, que hoy es el programa 550, que vamos sumando semana tras semana y bueno, pues es una cifra ya importante. Recuerdo 500 ahí con Bono. Sí, con el cartel, ¿eh? Sí, ya han pasado ya 50 programas. Es impresionante cómo pasa el tiempo, cómo nos hacemos mayores. Ahora, ya, os habéis hecho la foto, ¿no? Del Face App este. No, yo aún no me la he hecho. ¿No? Lo he visto ahora que está puesto de moda, ¿no? Al hacerse viejo, pues ya lo estoy. Ya tendré tiempo de verme viejo. Si no, ahora vamos a hacerte la foto, pero Leo, que te queremos ver ahí con 80. Sí. Pero si ya tengo ganas, ya tengo arrugas. ¿Qué más quieres? Esa aplicación es sospechosa, lo han dicho hoy en televisión, ¿eh? Cuidado, ¿sospechosa? ¿Eh? Sospechosa. Sí, algo de que los rusos, ¿no? Te cogen información. Efectivamente. Con las cookies, de la aplicación. No sé, bueno, en fin. Ya... La verdad es que esto del teléfono móvil, pues te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Ahora ya vivimos ya, forma parte ya de una extremidad más del cuerpo. Bueno, pues la banda también hace uso de teléfono móvil. De hecho, pues lo único que de novedades que hay en el mundo U2 son varias fotografías que han colgado en las redes sociales U2, y en este caso The Edge, con Morley, que están de vacaciones, obviamente por el sur de Francia. Han estado en Arles, una población del sur de Francia, con vestigios romanos, y han estado pues un poco de visita cultural, ¿no?, por la zona. Recordemos que dentro de nada es el cumpleaños de The Edge, y seguramente pues lo celebren ahí como siempre, ¿no? 8 de agosto. Buen día, buen día. Sí, es Leo. Sí. Es el cumpleaños de Leo. ¿Y el de 10? No, el mío es el 7. El 7. El mío es el 10, sí. Estaba esperando a ver si decíamos algo. El 7 de agosto, acordaros que es el cumpleaños de Leo, hay que mandarle un mensajillo de felicitación. Y ya cumplirá unos cuantos, ¿no? Sí, casi, bueno, pues eso. 25, ¿no? No me hace falta la foto de viejo ya. Y nada, poco más. La verdad es que noticias en torno a la banda. Las entradas de Tokio se añadieron 2 conciertos más, recordemos, y se van a poner a la venta las entradas a la venta general en los próximos días, concretamente el sábado. Así que el que este sábado ya se puede poner a la venta las entradas. Sí, no, de bueno, al final ya, en Tokio, no, sí. Sí, sí, la entrada de Tokio, no me estoy confundiendo. Voy a salir a preventa, pero es que la preventa fue hace más de un mes. Hace más un mes y medio por ahí. En fin, quien quiera ir a Tokio tiene todavía la posibilidad de adquirir su entrada en la venta general. Y bueno, los vuelos desde España, 400, 500 euros, ¿eh? Sí, no están muy caros. Lo caro para lo que podría ser un viaje así tan emblemático o... tan especial, ¿no? Muy exótico, un viaje exótico. Eso es. Hoy te has hecho un cambio. Muy, muy bien. Exótico. Eso viaje exótico para Japón, ¿no? Los precios muy asequibles. Lo caro es allí, es estar allí, ¿no? El tren, el billete del tren bala son 200, vale casi más que el billete. ¿200 pavos 200, el tren bala? 250, creo. 200, ¿y qué trayecto haces? Una semana. Ah, vía libre. Ah, para donde quieras. Sí. Y creo que también vale para el transporte interno de Tokio. O sea, no lo sé. Hombre, la verdad es que si vas a Tokio, moraría al Monte Fuji, ¿no? Sí, o a Kioto y esas cosas. Hay muchos pueblos por ahí muy interesantes. Sí, sí, desde luego. Japón es un país muy interesante, lo he dicho, es un país muy exótico. Y aprovechando que U2 va a estar por allí, pues ¿por qué no intentar acercarse? Lo malo, invierno. ¿Qué pasa en invierno? Pues los días son más cortos, ¿no? Y a la hora de hacer turismo, pues los días se acortan y no ves lo mismo. Aparte, la ciudad va a estar preparada ya prácticamente para las Olimpiadas. Recordemos que es el año que viene, las Olimpiadas de Tokio. En fin, una buena oportunidad para conocer Japón. Vamos a escuchar un tema y enseguida entramos ya con la final de Everything You Know Is Wrong. Tenemos a Carlos Vidal y a Santiago, a Cristóbal de Santiago, perdón, ya preparados para esa gran final de Everything You Know Is Wrong. Los vamos a llamar en unos minutos. Ahora vamos a escuchar Exit en directo, ya pues un poco para ir preparándonos para el final de año con U2. Recuperando pues esta mítica gira. Stay away to drive the dreams he had away. He wanted to believe in the hands of love. Howling well. backs of the hands that build can also pull down even the hands of love. Even the hands of love. Llegó el gran momento, Everything You Know Is Wrong, la gran final. Creo que tenemos ya por ahí en el teléfono a Carlos Vidal y Cristóbal de Santiago. Hola, chicos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Hola, Cristóbal. Hola, Carlos. Buenas tardes. Bueno, antes de entrar en materia con la gran final, un poco para que os conozcan un poco más los oyentes de Vértigo Radio. En este caso, Carlos, que fuiste el líder durante la parte final del programa. Coméntanos, ¿desde cuándo sigues a U2? ¿Desde dónde nos escuchas habitualmente? Pues yo sigo U2 desde el año... desde el lanzador de Civil Fire ya lo conocía hace un poco, pero el primer disco que tuve fue Yo Soy Ifrit, que me lo regaló mi padre, el disco. No lo compré yo, un regalo, mi primer disco de U2. Muy bien, de tu padre, muy bien. Uh-huh. Mucha gente viene de la influencia por parte del hermano. En este caso, tu padre, que fue muy muy acertado, ¿no?, a la hora de regalarte música. Sí. Bueno, yo en este caso soy el hermano mayor y un poco le contagié al resto de la pequeña. Bueno, yo conozco más detractores de U2 que fans. Es una cosa que vivía así, en la soledad, más bien, ¿no? Ya, sí. Siempre nos pilló a muchos U2eros. Lo que pasa es que nos gusta tanto U2 que la gente que tenemos alrededor al final acaba odiándolos, entre comillas, un poco, por nuestro fanatismo, ¿no?, entre comillas. Suele pasar, por eso acabamos siempre, pues... de hecho, tenemos este programa de radio, ¿no?, para curarnos un poco, ¿no? Vosotros, es que es una pasada, ¿no? Pero bueno, yo os escucho también habitualmente, escucho desde Galicia, desde Vigo. Desde Galicia, desde Vigo. Una pregunta, ¿tienes la radio puesta en casa? No, estoy escuchando por el teléfono. Vale, es que hay como un rebote. Ah, vale. Vale. Es que a veces pasa, sí, o hay retorno, sí, o me un oigo. Poquito. A veces no oigo yo el eco. Vale, en vale. Este caso, yo no me oigo a mí mismo. No te preocupes. No me oigo en eco. Pero vosotros igual me oís mal, claro, no sé. Sí, no te preocupes, te oímos muy bien. Y sí, y ahora... Y bueno, escuchaba también desde Irlanda, porque viví fuera y viví allí, no exactamente en Dublín, pero de ahí viene mi correo electrónico, vivía en Galway, en la costa oeste. Muy bien, muy bien. Y bueno, iba a Dublín mucho, y bueno, estuve así yendo y viniendo. Lo mío con Irlanda es cómo es que coger el ascensor. Bueno, aquí me queda en el norte, aunque no tengo vuelo directo en invierno, pero bueno, es hora y media, dos horas de avión. Ahora sí tenemos avión, ¿no? En primavera. Ajá, recientemente, genial. En la época de la semifinal, la semana pasada, justo venía un amigo, un compañero mío de mi trabajo de allí, y yo, ay, Dios mío, qué ganas tengo de ver, hacía años que no lo veía, pero vino sin la semana, pues estoy liado, y además no le comenté nada, bueno, no le comenté a nadie sobre esto, nadie me está escuchando, nadie de mi familia, no le comenté a nadie que lo que llevaba haciendo este año para, con vosotros, lo del concurso. Para que no te metan presión. Muy bien, muy bien. Y bueno, con Cristóbal me pasaba una cosa, perdonad que me entré, sí, no, me pasaba una cosa que decía, Cristóbal de Santiago, claro, y yo, joder, de Santiago, un paisano, Santiago, la capital de Galicia. Y luego, empecé a comentar, Guadalajara, México. Y yo, ostras, pero está en el otro lado. Cristóbal de Santiago. Bueno, pues un saludo a Cristóbal y suerte. Y que no está en Santiago, que está en Guadalajara. En Guadalajara. ¿Santiago, estás por ahí? Ay, perdona, Cristóbal. No, aquí andamos. Lo escucho un poco lejanos, pero los alcanzo a escuchar. Muy bien. Nada, ¿desde cuándo sigues a la banda tú? Mira, yo tengo 35 años. Yo creo que los conocí cuando tenía 12 años. Por el hermano de un amigo que nos llevaba acá siempre a las clases de tenis o allá al club y ponía, o sea, me acuerdo perfectamente, nos ponía Without You, Joshua Tree. Y a partir de ahí dije, oye, pues este grupo está muy padre y fue el primer CD que me compré. Ya, a partir de ahí, pues qué serán unos 20 y tantos años, pues me he hecho muy fan, he comprado los discos, he tenido la oportunidad de ir a, cuando han venido aquí a México, pues he ido. Digo, yo el primer concierto al que fui fue a, fíjate, no fue en México, fue en Toronto, fue en México, en la Ciudad de México, en la gira de Vértigo, y después fui a verlos a Toronto, después a Los Ángeles, a Chicago, a Boston, y bueno, cuando he venido aquí las demás veces también los he visto. Muy bien, muy bien. Y bueno, habitualmente nos escuchas desde el trabajo, ¿no? ¿Te pillan el trabajo, sí, el programa en directo? Sí, ahorita son la 1:27. Pues aquí los escucho, digo, unos par de segundos retrasado, pero pues los escucho, y si no los alcanzo a escuchar porque a lo mejor tengo una cita, tengo que salir, o ya sea que lo ponga en el Bluetooth ahí por el carro con la aplicación, o si no me echo el podcast. Muy bien, muy bien. Muy bien. A ustedes los escucho desde hace 6 años. Vaya. 6, 7 años. Madre mía. Pues nada, muchas gracias, a ti y a todos, ¿no? Por aguantarnos ahí todos los miércoles. No, hombre, nosotros encantados. Nos mantienen al día. Muy bien, pues nada, la final va a consistir en 5 preguntas a cada uno, en el mismo formato que la semana pasada. O sea, tenéis 15 segundos para contestar, intentar aseguraros con la respuesta. Y si no acertáis, pues el otro concursante tiene un rebote, ¿vale? Muy bien. Entonces, Carlos Vidal, que fue el primero en la liga regular, por decirlo de alguna manera, puede elegir la opción A o la opción B de preguntas. Es el orden, o sea, hemos preparado 5 y 5 preguntas, 2 bloques. Entonces, bueno, dependiendo de lo que elijas A o B, te haré las preguntas. Luego pondremos la foto para que veas que no entra pan ni cartón. Pero bueno, las preguntas son similares, ¿eh? Claro, me da igual. Pues sí, A o B. A ver, yo qué sé, pues... ¿B? La B. Yo qué sé, por decir, me da igual. Vale, pues nada. Igual, porque hay rebotes y después... Sí. Pues. Muchas gracias, Carlos. Ay, un muy saludo, bien. Cristóbal. Pues nada, vamos a con la primera pregunta para Carlos. Cristóbal, atento por si hay rebote. Mira, empiezas tú. Nombre y apellido de la persona a quien está dedicada la canción Iris. Nombre y apellido de la persona a quien está dedicada la canción Iris. Ah, pues no sé, a la madre de Bono, Iris Rankin. Correcto. Vale. Me quedé así un poco flasheado. Yo, pues no puede ser. Sí. Es que claro, depende de cómo lo mires, pues puede parecer muy fácil o muy difícil. Claro, es que tuve que decir esto porque no sabía otra cosa, pero claro, y os dije el apellido de ella porque sería... Exacto. Allí cogen el apellido del marido, pero bueno. Exacto. Pues nada, ahora vamos con Cristóbal y la pregunta es... Nombre y apellido de la persona a quien está dedicada la canción Sometimes You Can Make It On Your Own. Es al papá de Bono, Bob Hewson. Tiempo, perfecto. Muy bien. Las preguntas estas, pues similares, yo creo que para empezar para romper un poco el hielo. Muy bien, de momento vamos un acierto para cada uno. Vamos con la segunda pregunta. Empieza Carlos. ¿Quién fue la persona que firmó AU2 para la discográfica Island Record? Nick Stewart, el capitán. O Bill Stewart. Perfecto. Punto para Carlos. Wow. Es que soy un poco más viejo, Cristóbal. Vamos con la segunda pregunta para Cristóbal. Okay. ¿Dónde firmó U2 su primer contrato discográfico? ¿Dónde firmó U2 su primer contrato discográfico? Híjole, fue con Paul McGuinness. Pero ¿dónde? No lo sé. En Dublín, o sea, no, si en la ciudad o en un bar. Rebote. En el baño de señores del Liceo, en Londres. Correcto. Bien, bien. ¿Y qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Nada más. No, es que son preguntas que yo entiendo que cuando te las hacen así y tienes un tiempo muy corto para responder, son difíciles de contestar, ¿no? Luego ya cuando te dicen la respuesta, obviamente lo recuerdas, porque es algo que en el U2x2 o aquí en Vertigo Radio alguna vez lo hemos comentado. Sí, claro, comentáis mucho. Todas las preguntas las habéis comentado a lo largo de la temporada. Vale, entonces este punto será para Carlos, sí. Que sería el número... Tres puntos. Sí, porque Carlos va a acertar la primera, a acertar la segunda y acaba de acertar el rebote de la segunda pregunta de Cristóbal, con lo cual lleva 3 puntos. Vale, perdón. No, llevamos 4 preguntas. Claro, 4 puntos. 4 puntos. 3 Carlos, 1 Cristóbal. Bien. Ah, vale, sí, me raya yo, perdón. Es que luego ya está. Es que Javi ya tiene la cabeza de las vacaciones. Mira, no. Necesito aquí alguien, un secretario, una secretaria. Yo me he puesto las gafas de secretaria del 1-2-3 y yo llevo el recuento. Vale, bravo. Son tres, no, es que la semana pasada, respuestas aceptadas para Carlos. La semana pasada creo por poco me equivoqué. Yo pensaba, digo, madre mía, ya me he olvidado una pregunta a uno de los concursantes. Y luego estuvimos escuchando el programa otra vez y lo hicimos bien. En fin. Bueno, vale, hacemos recuento, ¿vale? Llevamos 2 y 2. Han acertado cada uno la primera y Carlos ha acertado la segunda. La segunda ha fallado Cristóbal y el rebote ha acertado Carlos, con lo cual 3-1. Toca el turno para Carlos. Pregunta: ¿en qué gira U2 acabó tocando junto a Polis? En la gira del Conspiracy Hope. Correcto. El Invisible Sun, ahí les dio el testigo y le pasó los instrumentos. Perfecto, muy bien. Bien, Carlos. Vamos con Cristóbal. Venga. ¿Dónde fue el primer concierto de U2 en Estados Unidos? ¿Dónde fue el primer concierto de U2 en Estados Unidos? En Boston. No, rebote. En el 80, en el Ritz, en Nueva York. Correcto. Híjole, es que ahora burro. Es muy complicado. Y a Carlos, yo no sé, tendrá. Dice que está solo y que no ha dicho nada a los amigos. Yo creo que tiene ahí a 4 o 5 amiguetes ahí con el ordenador, 4 libros encima de la mesa. No, pero me he leído mucho estos meses, no estas 2 semanas. Tengo muchos libros y me he leído bastante. Me lo he leído, sí. Así esta semana, pero. Ha seguido los consejos de Vertigo Radio, ¿no? Ha estado estudiando estos días. Estos meses. Estos meses. Vale, vamos con la cuarta pregunta. Prepararlas con tiempo. Vamos con la cuarta pregunta para Carlos. Tenemos el tiempo preparado. ¿Con qué canción se inició la gira U2 360 Tour en Barcelona? ¿Con qué canción? Canción de ellos. Sí, sí. Uf, estuve allí. Con Breathe. Correcto. Ya te quedaba. Hasta hoy ahí. Quedaban ya 3 segunditos para pasar al pelo. Estaba pensando, porque mira que estuve ahí, sin acordarme. Desde hace tiempo. Muy bien. Apuntamos el punto. Y ahora, cuarta pregunta para Cristóbal. ¿En qué ciudad africana se grabó parte del disco No Line on the Horizon? Fez. Correcto. Bien, Cristóbal. Bien. Muy bien. Parece que esto ya está un poco decidido, pero vamos con la quinta pregunta. para Carlos. ¿Quién fue el asistente de Bono antes de que lo fuera AJ, y se le dedicó un disco tras su muerte? Tiempo. A Greg Carroll. Correcto. Y que lo podemos ver en el Live Aid ahí. Exactamente. Estaba la mitad en un concierto, andaba por ahí vigilando a Bono. El morenito con el Iba gorrizado. Iba haciendo en el Live Aid. Greg Carroll. Y ahora vamos con la última pregunta para Cristóbal. Es... ¿Quién sustituyó a Dan Clayton en un concierto al que no pudo asistir en el año 1993? Ay, hasta fue pregunta de las primeras. ¿Fue Dallas? Venga, le dejamos 5 segundos más para responder. Ay, jole, no me acuerdo. Si no es Dallas, no me acuerdo el nombre. Otro parecido. ¿El asistente de Adam? Sí, es... No lo tengo en la cabeza. Bueno, a ver si lo sabe Carlos. Yo creo que Carlos no lo sabe. No, creo que es Stuart Morgan, ¿no? Efectivamente. Sí, exacto. Stuart claro, Morgan. Pues nada, muy bien. Felicidades a Carlos, ganador de la liga regular y de esta gran final, que seguro Jai Mata desde el cielo ha estado pendiente de las preguntas y se lo habrá pasado genial, pues... viendo ahí, ¿no? Pues cómo os acosábamos con las preguntas y las respuestas. Sí, joder, me dio mucha pena cuando dices hace mes y medio esa noticia y tal, aunque no lo conocía personalmente, pero me puedo un poco, no sé, poner en el lugar de su familia y tal. Y sí. Creo que su mujer se llamaba Elena. Sí, así es. Memoria, me acuerdo. Y nada, lo dijiste y bueno, fue terrible y... Sí. Dijiste, bueno, me quedé sin estado de shock, ¿no? Sí, la idea del programa fue de él. Hemos mantenido contacto todos estos años, ¿no? Es verdad que al principio de Valencia y de Vértigo Radio él estaba aquí, era uno más en el día a día, ¿no? Luego ya pues ya fuimos una familia, tienes hijos y ya pues te vas un poco desvinculando, pero siempre lo veía en cada concierto de U2, cuando venía aquí a España, lo quedaba con él para verlo y bueno, y seguía el mundo de U2 igualmente, ¿no? Pero ya no desde la primera línea, a lo mejor como nosotros, y se le ocurrió la idea de hacer la sección y pues bueno, la verdad es que ha sido una idea genial. Y hay que dar las gracias a él, ¿no? por crear esta sección y que hoy tenía él seguro que ha estado y está ahora mismo pendiente del programa de hoy porque tenía mucha ilusión en vivirlo. Así que nada. Me dio mucha pena y tal. Y nada, yo también, cuando acabó, pues puse una canción de U2. Veis, ahí está la foto de mi guitarrita acústica, me puse a tocar un poco y nada, pues eso que ha sido una lástima, es lo peor de esta temporada. Vosotros habéis hecho un resumen de qué es lo peor de la temporada y eso es lo peor de todas las temporadas. Que yo nunca había sí, es una noticia que, pues claro, nunca bien recibida, ¿no? Pero bueno, la vida hay que... Nunca la esperas, además. Exactamente, nunca la esperas y bueno, lo que hay que hacer ahora es seguir para adelante, animar a la familia Elena, un fuerte abrazo desde aquí. Y nada, y a continuar con todo lo que hacemos, disfrutar de U2, que era su pasión, y lo vamos a hacer todos los que hacemos este programa y seguramente todos los que nos escucháis, pues seguir disfrutando de la música de U2, que tanto pues nos llena, ¿no?, a todos. Cristóbal, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, enhorabuena, Carlos, un abrazo. Enhorabuena, Cristóbal, y cuando vengas a venir a visitar Galicia y la capital de nuestra región, aquí en Galicia, que es Santiago, tu apellido. Mi apellido es de Santiago, nada más. Y desde ahí hay vuelo. En primavera puedes subir hasta arriba. Es la ciudad de... Pasa Tierra Santa, como dicen los amigos de Valencia. Exactamente, Tierra Santa. Ah, bueno, le daré una vuelta y los contactaré. Bueno, chicos, muchas gracias. Contaremos con vosotros para enviar vuestros regalos y premios. Habrá merchandising de U2 Valencia para todos y a Carlos Vial pues le vamos a hacer ahí un lote especial con discos de algunos de ellos inéditos. Bueno, inéditos no, de edición limitada, promocionales. En fin, ya hablaremos contigo, Carlos, para ver qué tienes y qué es lo que te falta de discografía de U2. Vamos a regalar. Son una cosa más. Me ha gustado mucho. Bueno, felicitar por la temporada. Y tenéis que hacer otra sección, esto de U2 and the Kids, porque me ha encantado. La mejor locutora del año ha sido Mara. Ah, vale. No sé si me habéis quitado ese angelito. Es verdad. Lo hace muy bien. Y hay que dar una sección así de... Pues sí. Crítica de los discos de Doors, alguna afición, porque lo vamos a ver. Estupendamente. Lo vamos a estudiar. Vale, le daremos recuerdo de tu parte. Pues algo vamos a pensar, ¿no? Obviamente venir todos los miércoles al programa va a ser complicado, pero bueno, a lo mejor nos pueden grabar un audio en casa y cada semana pues que nos hagan algún tema, ¿no? De comentar dudas, ya veremos. Le daremos una vuelta. Pues nada, un abrazo, chicos. Un saludo a todos vosotros. Un abrazo. Y a los de Doors Chile también. Felicidades a todos. Chao, chicos. Hasta luego. Bye. Pues nada, vamos ahora con la agenda, con nuestro amigo Carlos Miralles. Bueno, pues la agenda, pues vamos a nos vamos de vacaciones, aparcamos los tributos, pero no es que aparcamos los tributos, sino que a lo largo del verano, pues las bandas pues continúan en carretera. Así que empezamos la agenda, que sigan en Twitter a dos tributos, ¿no? Exactamente. Entonces, me gustaría pues nombrar prácticamente a todas las bandas tributo U2 que en esta temporada 14 han colaborado con nosotros. Recordados también que hay nuevas incorporaciones, también pues, por nombrar, y también pues hay bandas pues que han colgado la guitarra y por temas personales pues ya no están en el tintero de los tributos U2. Feliz verano a Spy Plane, YouTube Band, The Hype, Spanish Ace, Please, The Flight en Murcia, en Castellón. Sandy Bloody Sunday, Cover Sunday, Red en Rocks. En Alicante. En Alicante. Vale. En Alicante. Pero Red Rocks vuelven a la carga de nuevo. Había una incorporación de un nuevo titular en la banda. Green Covers, que vuelven con una temporada muy, muy, muy heavy, muy grande, con aparte de U2, de Depeche Mode, Los Cure, pues han incorporado nuevas bandas. La incorporación nueva de la nueva banda de U2.0 de 10 Project, pues ya han dejado. No, realmente siguen haciendo algún bolo, no con la periodicidad que antes nos tenían acostumbrados, pero sí siguen haciendo algún bolo. Alguna cosita, sobre todo Castellón. Eso, Ultraviolet también están por ahí en Valladolid. Pride, pues también ellos sí que han colgado un poquito las guitarras. Zoo Tenerife, que están en las islas. La incorporación nueva de este año de Pablo en el Vértigo, se llama la banda. Y la de nuevo vuelta a la carga, pues con Vértigo, pero desde Sevilla. Con Toñi. Que muchas gracias a todos por colaborar con Radio Manises, con Udo Valencia, con Vértigo Radio. Próximos tributos, el 5 de agosto, que yo sepa, en Aldaya, en las fiestas de Aldaya, Spy Plane. Creo que también el 19 de septiembre van a tocar en la Plaza de Ayuntamiento. Sí. Os daremos información próximamente. Del resto de grupos, pues bueno, YouTube Band sé que están tocando por la zona de Murcia, Alicante. Ya lo he dicho, estar atentos a U2 Tributos en Twitter, que ahí compartiremos la mayoría de los tributos, la información que nos llegue. Eso es. Y creo que tenemos a alguien al teléfono. Hola. Hello. Hola, Pere. Hola. ¿Qué tal? ¿Has llamado tú? He llamado yo. Pues oye muy bien hoy. El último programa. Mira, ya tocaba. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien, pues nada, aquí un poco triste, ¿no? Que se acaba la temporada. Sí, ¿tú no tenías ganas de que terminara? Debe ser el único triste. No, qué broma. Hombre, si queréis me dejáis, ¿eh? Lo grabamos programas o lo que sea y seguimos, ¿eh? En Radio Manises, no hay problema. Seguimos con preguntas, con secciones y con todo, menos con noticias. Ya no, es que claro, noticias. Cuando no hay noticias es complicado, pero vamos, bueno, te hemos cortado, disculpa. No, nada, rápido, que todavía nos queda para acabar hoy la guinda, que es la sección del lado oscuro. Y nada, daros las gracias a todos vosotros por dejarme ser partícipe de esta familia. Gracias a las personas de Radio Manises que están en el control por la paciencia que tienen siempre de estar llamándonos. Ahora se ha acabado esta sección, colgamos, de aquí a 20 minutos te volvemos a llamar. Sí, pues les damos un gracias poco a todos. Y sobre todo a los oyentes, que son nuestro motor para seguir ahí cada semana. Bueno, ¿tú qué te quedas de esta temporada número 14? Bueno, pues... no vale decir la eliminación. Lo principal ya lo ha dicho Óscar, es decir, que simplemente me sumo a sus palabras y bueno, pues con la nueva sección que nació de 1, 2, 3, 14... Exacto, que hemos ido repasando las giras y que bueno, el año que viene seguirá, que todavía nos quedan unas cuantas. Exactamente. Una de las novedades también importantes de esta temporada número 14, el análisis de las giras y las estadísticas, que también Jaimata muchas veces me lo comentaba, ¿no? Que siempre está guay, ¿no? El conocer estadísticas, ¿no? A que le guste. ¿Hola? Claro. Sí, estamos aquí. Te ah, ahora, vale. Nada, que había perdido vuestra voz. Bueno, pues nada, Pérez, pues aprovechamos tu llamada también para, pues bueno, mandar un saludo al resto del equipo, a Raúl Cuello, a María José García Villarrubia, a Fernando Sánchez, nuestro diseñador de la web y de la aplicación de Vértigo Radio, a José Manuel Lec, Lefisterra, que lo tenemos en el fin del mundo también, pero en Galicia. Y al otro lado del mundo, a Rodrigo. Obviamente sí, exactamente. Son los que van a despedir esta temporada número 14, hablando de una de las canciones del último álbum, ¿no? De la banda. Así es. Y creo que no me dejo nadie más, ¿no? Creo que estamos todos. Ah, Oscar, perdón, Oscar Puchades. Que hemos saludado antes. Que ya tenía participado antes. Y bueno, y los que quedamos aquí en la mesa, ¿no? Exactamente, luego darán. Los que quedamos aquí en la mesa, pues. ¿Este año qué tal ha ido? Bien, ha ido bastante bien. Me ha gustado, como siempre, disfruto siempre que vengo a la radio, me gusta lo que hacemos. Recordar que es un hobby, ¿no? Que tenemos que... Exacto. Esto que a mí nos llena, ¿no? Hacemos una cosa nueva, súper interesante. Pienso que la radio hoy en día es uno de los medios, ha sido, es y será de los medios de comunicación más importantes que hay. Tenemos la suerte de que Radio Manises nos da la oportunidad de hacer una cosa que nos gusta y gracias a ellos, no me cansaré de decirlo, gracias otra vez a ellos, estamos aquí. Y disfrutando y haciendo pues a la gente feliz, ¿no? Con el caso de los concursos o con las noticias o ayudando a la gente pues a tener un poquito más de información y a saber un poquito más de nuestra banda favorita. Exactamente. O sea que pues sobre todo pues gracias a vosotros los que nos oís, los que estáis ahí y como dice Pere y todo el mundo, sois el motor de que sigamos aquí. No, me sumo a tus palabras y que feliz verano, ni más ni menos. A todos. Eso sí, me gustaría que cuando empezáramos temporada tengamos una aparte de la gira que queda... Por terminar el Joshua, pues que la próxima temporada seamos pioneros, pioneros, mejor dicho. Tenemos el, ¿cómo diría? A ver, la exclusiva de la nueva gira de U2 en el 2020. Ojalá sea así. Ya que lo veo complicado eso. Bueno, ya estamos aventurándonos con el 2020. Después del Joshua yo creo que habrá un descanso. En fin, ya nos da tiempo para los 10 minutos, pero no. Nos despedimos ya. Yo como siempre daros las gracias a todos los del equipo de Vértigo Radio por aguantarme y bueno, pues espero que el año que viene tengamos la posibilidad de continuar haciendo el programa, que es la verdad que es una suerte, ¿no? Tener a la gente de Manises que nos apoya tanto y nos abre su casa para poder hablar de U2 y pasar aquí este tiempo tan chulo con todos vosotros. Así que nada, doy las gracias a Mónica que nos ha estado acompañando en nuestros últimos programas en los controles. Es la que nos abrió la puerta por primera vez aquí en Radio Manises. Y nada, nos despedimos ya con el lado oscuro, con un broche ya de cierre de programa de temporada. Un broche de oro. Exactamente, porque estamos muy orgullosos de los compañeros que tenemos en Chile, de Rodrigo, de Pilar, y en fin, toda la gente que desde allí también dedica parte de su tiempo para que... A Pancho, sí. Pues bueno, de seguir conociendo cosas tan chulas dentro de este mundo de U2. Así que nada, muchas gracias y nos vemos En unos meses. En unos meses. Que tengáis buen verano. Chao. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes, oyentes de la banda más grande del planeta. Bienvenidos a Vértigo Radio y su sección Lado Oscuro de YouTube. Hoy hablaremos de una canción que tuvo un largo proceso embrionario y que necesitó muchos años antes de llegar a ser grabada finalmente en un álbum de los Muchachos de Dublín. Para ubicarnos históricamente en el nacimiento de la canción, tenemos que viajar al mes de abril del 2006. Semanas después de la suspensión del Vértigo Tour en Buenos Aires, Argentina, la banda se quedó a la espera de los acontecimientos familiares que aquejaban a Sian Evans, hija de The Edge. Y por eso Bono se dedicó esos meses a escribir canciones para un probable siguiente disco. Con las complicadas situaciones de ver si las fechas en Oceanía y Asia se llevarían a cabo. Una de las canciones que aparecieron fue una llamada Love is All We Have Left. Y justamente en mayo del 2006, durante una entrevista televisiva realizada mientras Bono estaba en África, el cantante de U2 la mencionó por primera vez como un proyecto y que tenía la letra muy avanzada. Comentó que la había escrito recientemente y la sentía como una vieja canción de Broadway y que era una canción perfecta para ser cantada por Frank Sinatra. En esos meses antes de la recalendarización del Vértigo Tour en Australia, Nueva Zelanda y Japón, la banda aprovechó de grabar algunas canciones junto a su futuro productor del siguiente disco, Rick Rubin. Nacieron algunos demos y Love is All We Have Left fue uno de ellos, pero la canción no llegó a buen puerto y U2 solo grabó el single Window in the Skies con el productor nacido en Nueva York. Posteriormente, en julio del 2008, el tema fue nuevamente mencionado en el diario Sunday Mirror como uno de las posibles para incluirla en el disco No Line on the Horizon. Y nuevamente la canción tampoco llegó a grabarse en la placa publicada del año 2009. Existe una pequeña historia antes de que la canción fuera divulgada finalmente en el álbum Song of Experience. En septiembre de 2016, Morley, esposa de The Edge, publicó en su Instagram un pequeño video de unos pocos segundos con un gato durmiendo y lo acompañaba de fondo un audio que era un demo de esta canción. Y se podía escuchar una voz femenina cantando y luego Bono entrando con la frase Love, love is all we have left. Lamentablemente solo se compartieron 8 segundos de la canción y Morley la eliminó rápidamente de su cuenta de red social. Respecto a quién podría ser la voz femenina del demo, las páginas de fans de U2 sospechan que esta puede ser la artista que trabajó con la banda en el penúltimo disco, Angel de Ardorion. La cantante californiana grabó con los dublineses y Danger Mouse durante las sesiones de Song of Innocence y aportó con su voz en el single Ordinary Love, así como en la canción The Troubles, publicada en la placa Song of Innocence. En una entrevista, la joven artista comentó que grabó en 2 sesiones, 4 canciones en los Electric Lady Studios de Nueva York, y ratificó que salieron a la luz los 2 temas mencionados. Podemos suponer que Love is All We Have Left es una de las 2 canciones que quedaron fuera con la voz femenina. Lamentablemente no podemos asegurarlo, ya que la versión final grabada finalmente en el Songs of Experience solo trae la voz de Bono. La canción es la que abre el álbum y es la introducción perfecta para unir el concepto dual de la inocencia con la experiencia. Ahora estás en el otro extremo del telescopio. 7.000 millones de estrellas en tus ojos, tantas estrellas, tantas formas de ver. Oye, este no es el momento para no estar vivo. En un momento escalofriante en el coro, comenta Bono en la revista Rolling Stone, fingía ser Frank Sinatra cantando en la luna, una canción de ciencia ficción encendida. Amor, amor es todo lo que nos queda. Un bebé llora en la puerta, amor, eso es todo lo que nos queda. Y ahora, en Vértigo Radio, presentamos una excelente versión remezclada por DJ Jarber,